Un, dos, tres y... Y el mundo gira rápido a mi alrededor, y no sé si orbitar con él o dejar que lo hagan los demás. Llévame, vida, llévame, sin miedo, sin tapujos ni mentiras, porque esto se acabará. Ya sabes que un día pronto acabará, y solo me queda disfrutar, arder, quemar, reír y llorar, porque esta es la verdad. Mantener la llama en la oscuridad, porque esta es la verdad. Mantener la llama en la oscuridad. Pero no somos de piedra, nacimos de la erosión que transforma el paisaje y mi alma también. Y ya encontré la razón para amarte sin preguntarme. Y si vienen días grises, ya vendrán días con los rayos del sol. Remaré y remaré por corrientes de electricidad que van de ti a mí, que van desde aquí hasta otro lugar, que van desde aquí hasta otro lugar. Pero no somos de piedra, nacimos de la erosión que transforma el paisaje y mi alma también. Y así pasan los días que avanzan sin cesar, llevándome a lugares. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar? Aquesta és la música i la companyia a Musicòpolis, la capital de la música, la presentació dels nous singles que escoltes al nostre costat. La capital de la música, la teva radiofórmula de cançons d'actualitat, això sí, de qualsevol estil i de diferents artistes, subgèneres de la música, com per exemple aquest tema més folk que ens aportava el Club del Río amb la cançó Erosión, que ens arribava des del seu àlbum Monzón, o aquest tema del Canijo de Jerez, Rumba, amb la lengua chivata al seu álbum. Hola, buenos días. Algo oscuro crecía en mí y fui a hacerme una lobotomía. Ni los consejos del doctor ni un estudio de antropología supieron que tenía, hasta que me dijeron lo que me pasaba es que echaba de menos reírme al amanecer. Estaba muy triste y no sé por qué, con lo bonita que es la primavera. Dejé las penas en el andén y ahora voy flotando por la acera. Prefiero ser un indio con alma de payaso. No tengo dinero, pero regalo abrazos a todo el que hablo con él. Hola, buenos días, hoy me siento bien. Yo me vengo arriba y me subo por la pared. Llevo en mi interior, siempre canta cuando estoy contento. Me dicen el niño vudú, porque mi magia te agarra por los huesos. Yo vengo de una tierra donde la risa es oro. Voy contando historia con los pies en remojo y el codo en la barra del bar. Hola, buenos días, hoy me siento bien. la butaca, brindando al amanecer. Hola, buenos días, hoy me siento bien. Hola, buenos días, amb El Canijo de Jerez. Anirem a la música disco, que també ens aporta temes com aquest de Fabretto, amb Ricardo Marqui, que ens acompanya amb una de les peces que s'hi troben incloses. Pots escoltar bona música i bons rimes al nostre costat, això és la sintonia de Musicòpolis. Fabretto amb Ricardo Marqui, amb Chivas Kimber i aquest Camon. I també, després escoltaràs a Diox amb el New World, amb el Rei Castellano Remix. We should just work it out. We should just work it out. We should just work it out. 'Cause I don't want to be being alone tonight. Right now, you're everything I need in life. I want you to say, no, I need you to say, everything will be. I see the look in your eyes. I see the look in your eyes as they shine brighter than the stars in the sky. Right now, the present is a gift to me. I want you to say, no, I need you to say that, baby, we are meant to be. Els minuts que hem dedicat a la música ballable, aquesta dance music, ens han quedat ja enrere amb la companyia de Fabrizio Ricardo Marchi, també de Dukes, amb aquesta cançó. Anem a la música de casa nostra, la que ens presenten formacions com la Carta Esfèrica, des de l'àlbum L'Últim Tresor. El seu senzill porta el nom de Punt de Partida. Un dia ets una estranya en un parany que busca sortida, tot l'univers en un didal, dalt i a baix una barrera, no puc avançar. Sento que ja no queden forces per seguir endavant. Dins del mirall la lluna és nova i ja no vol brillar. Somia i camina, la vida no és el que havies triat. El seu dia m'agradava, somnis, llibertat. Més tard tu tries, segar cadenes que et lliguen i volar el teu aire. Tornant al punt de partida, el sentit de la vida, mirant endavant, busca l'estrella que et guia, que el camí t'il·lumina. Despertes un dia, un sol que brilla més que mai, t'alegra, t'anima, avui ningú et podrà parar. Dalt i a baix, salta barreres que et barren el pas. Sento que ja trobo forces per seguir endavant. Dins del mirall la lluna és plena i convida a volar el teu aire. Tornant al punt de partida, el sentit de la vida, mirant endavant, busca l'estrella que guia, que el camí. divertida, el sentit de la vida, mirant endavant, tornant al punt de partida, el sentit de la vida, mirant endavant, busca l'estrella que em guia, un gran que ni t'il·lumina, tornar a començar, tornant al punt de partida, el sentit de la vida, mirant endavant, busca l'estrella que et guia, un cal que a mi t'il·lumina, tornar a començar, tornant al punt, tornant al punt. Segueixes aquí a casa nostra i et portem la música de Flanagan, una formació que ens porta el seu EP Algún Valiente. Aquesta cançó es diu Autorretratos Monocrom. Y perfilar mi ego, puedo pedir luego aparentar o perseguir lo que quiero. Quien tenga algo que objetar, voy a robarle el sombrero. Y me burlé del profeta cuando toca decir la verdad. Me censuro una vez más, traicionando mi cabeza. Perdí las llaves de mi instinto animal, llegando tarde, como siempre. Quizá me culpen de nublar la visión. Monocrom y perfilar mi ego, puedo pedir luego aparentar o perseguir lo que quiero. Quien tenga algo que objetar, voy a robarle el sombrero. Ya no vendrá de un detalle de turista en este país. Pidiendo gin tonics cuando niegan la casualidad. Entran al juego frontal inventándose valores. Intento si cede pasarme al Islam y fue un fracaso, ya lo sé. Quizá me tengan que llamar la atención, menos mal. Continua la música i el ritme de Musicòpolis. Si t'acabem de presentar el més nou de Flanagan, també podem portar aquest tema de El Meister des del seu album Bestiario. Això es diu País de l'Alfe. Thank you. Companyia del Meister en País de l'Alce. Anem acabant aquest segment de Musicòpolis presentant aquest tema de J. Art and Sushi. Siu Keep on Fighting, amb el DJ Jump en Genie Radio Edit Remix. Això és el programa de les novetats discogràfiques. Musicòpolis, la capital de la música. I can't believe what happened to me now.